Hola, ¿cómo estamos? Soy Marcos y soy parte del Ministerio Rey de Gloria. Vamos a estar leyendo, como siempre lo hacemos, la Biblia diaria en orden cronológica. Estamos en la lectura de septiembre 10, Ezequiel, del capítulo 42 al 43. So, comenzando con el capítulo 42. Me sacó luego al atrio de afuera hacia el norte y me llevó a la cámara que estaba delante de la área reservada que quedaba enfrente del edificio hacia el norte. Por delante de la puerta del norte su longitud era de 100 codos y la anchura de 5 codos. So, otra vez, si se acuerdan, si no sabe lo que estamos hablando, oiga la lectura de ayer. Y lo quien Ezequiel está hablando es con un ángel. Y le voy a leer el versículo 2 otra vez. Por delante de la puerta del norte su longitud era de 175 pies y la anchura era de 87 pies y medios. Frente a los 20 codos o 35 pies que había en el atrio de adentro y enfrente del ensolado que había en el exterior estaban las cámaras, las unas frente de las otras en tres pisos. Y hablamos de esas cámaras ayer. Y delante de las cámaras había un corredor de 10 codos o de 10 codos 17 pies y medios de ancho hacia adentro con una vía de codo y sus puertas eran hacia el norte. So, la distancia de esas puertas era de un pie 3 cuartos. Y las cámaras más altas eran más estrechas porque las galerías quitaban de ellas más que las bajas y de las de medio edificio, porque estaban entre pisos y no tenían columnas como las columnas de los atrios, por tanto eran las estrechas, más estrechas que las de abajo y las de medio después del suelo. So, las de abajo tenían un atrio o un patio, donde el techo del patio tenía columnas que las soportaba del techo. Pero si se subía al segundo piso no había atrio, so, porque se soportaba por bajo de la fundación. So. Y dice, y el muro que estaba fuera enfrente de las dos cámaras hacia el atrio exterior entre las cámaras tenía 87 pies y medio de largo, porque la longitud de las cámaras del atrio de afuera era de 87 pies. Y delante de la fachada del templo habían 175 pies de largo. Y debajo de las cámaras estaba la entrada al lado oriental para entrar en él desde el atrio de afuera. A lo largo del muro del atrio hacia el oriente, enfrente del área reservada y delante del edificio, había cámaras. Y el corredor que había delante de ellas era semejante al de las cámaras que estaban hacia el norte, conforme a la longitud, asimismo su anchura y todas sus salidas, conforme a sus puertas y conforme a sus entradas. Y conforme a las puertas de las cámaras que estaban hacia el sur, había una puerta al comienzo del comedor frente al muro hacia el oriente de los que entran. Y me dijo, las cámaras del norte y las cámaras del sur que están delante del área reservada son cámaras santas en las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las cosas santísimas. Ahí pondrán las ofrendas santas, el presente y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren no saldrán del lugar, saldrá santo al atrio de afuera, sino que allí dejarán sus vestidos con que ministran, porque son santos y se vestirán con otras vestiduras y así se acercarán a los que están del pueblo. So, cuando estén con Dios, los sacerdotes van a estar comiendo con él, compartiendo con él, y van a tener estos vestidos que cuando vayan al fuera del pueblo se los van a quitar, los van a dejar probablemente adentro, van a salir con otros vestidos. Y si vemos el vestido de los sacerdotes en el Nuevo Testamento, ellos tenían un vestido de lino y tenían el otro vestido que usaban en la presencia de Dios, ¿no? Cuando estaban haciendo los sacrificios usaban el de lino, pero quién sabe cómo se va a ver el otro. Y luego que acabó las medidas de la casa de adentro, me sacó por el camino de las puertas que miraba hacia el oriente y lo midió todo alrededor. Midió el lado oriental con la caña de medir y medía 500 cañas la caña de medir en derredor. 500 cañas era 875 pies, y eso es midiéndole con la caña. Midió al lado norte a 500 cañas o 875 pies alrededor. Midió al lado del sur 875 pies de la caña de medir. Rodeó al lado del oriente y midió a 875 pañas, a cañas de la, o pies de medir. A los cuatro lados midió, tenía un muro todo alrededor de 875 pies de longitud y 875 pies de anchura para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. Vamos al otro capítulo. Luego me llegó a la puerta que mira hacia el oriente. He aquí allí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente, y su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y si quiere ver un poquito más de la gloria, váyase a la lectura que hicimos de Ezequiel. El oriente es el este, ¿no? Vimos cómo Dios viene del norte, ¿no? Pero ahora viene la gloria de Dios viene del este, que es el east, ¿no? So, una cosa interesante es que cuando Ezequiel entró al viejo templo de Jerusalén, donde fue el que fue destruido por los babilónicos, él vio la gloria descender o irse del templo. Ahora vemos la gloria viniendo al templo, ¿no? Y el aspecto de la visión que vi era como que aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y la visión eran como la visión que vi junto al río de Quebar, y caí sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró a la casa por la vía de la puerta que había hacia el oriente o el este, y me alzó el espíritu y me metió en el atrio de adentro, y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y allí uno que hablaba desde la casa, y el varón estaba junto a mí, y me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono y el lugar de las plantas de mis pies, y en el cual habitaré en medio de los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. So, aquí Dios está siendo muy íntimo con el profeta, porque le enseña dónde es que va a pasar la eternidad, ¿no? Y si usted, yo no sé, pero yo soy así mismo también. En mi casa yo me quito los zapatos para no, cuando entro en la carpeta, no ensuciarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque pienso que es un lugar donde voy a mantener mi tiempo y quiero mantenerlo limpio, aunque algunas veces se me olvida, pero es un lugar íntimo donde le está enseñando, ¿no? Ahora que echen lejos de mí su fornicación y sus cuerpos muertos de sus reyes, habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre, muestra la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. So, él quería que ellos supieran el diseño, y se avergonzaron de todo lo que han hecho. Hazles entender la forma de la casa y su diseño, y sus salidas y sus entradas, y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes. Descríbeselo delante de sus ojos para que se guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Y vimos nosotros cómo, aunque Dios trae mucha pestilencia, Él no quiere que el injusto muera. Él quiere que se arrepienta. Esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte. Todo su término alrededor será sa santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Y estas son las medidas del altar por codos, cada uno de un codo y un palmo el menor, la base de un codo y de un codo de ancho, y su remanente por su borde alrededor de un palmo menor, que este será el podio del altar. Y desde la base de sobre el suelo hasta el lugar abajo de codos y la anchura de un codo, y desde el lugar menor hasta el lugar mayor, cuatro codos y la anchura de un codo. Y el altar de cuatro codos, y encima del altar cuatro cuernos. Y el altar tenía 12 codos de largo y 12 de ancho, cuadrados sus cuatro lados. Y el área de 14 codos de longitud y 14 codos de anchura y en 4 codos, o se los voy a leer en comenzando por el versículo 15 en pies. Y el altar era de 7 pies y encima del altar eran de 7 pies también, de 4 cuernos, disculpe, de 4 cuernos. Y el altar tenía 24, 21 pies de largo y 21 pies de ancho. Y el área era de 24 pies y medio de longitud y era de 24 pies y medio de anchura y y en sus cuatro lados y en medio y de 10 pies y medio el borde alrededor. Disculpe, de 1 pie 3/4. Y la base de su codo por todos lados y sus gradas estaban al oriente. Ahí me equivoqué un poquito. Y me dijo: Hijo de hombre, así dice Jehová el Señor, estas son las ordenanzas del altar el día en que se ha hecho para ofrecer todo el holocausto y para esparcir sobre el sangre. A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acechan a mí para ministrarme, dice Jehová el Señor, darás un becerro de la vacada para expiación. Ahora Jesucristo, hablando una vez de que muchos de su cuando él vino aquí a Israel, ¿no? A Jerusalén y le habló a la gente que iban a haber muchos que iban a venir de otras naciones que se iban a iban a ser puestos en posiciones para juzgar a los hijos de Israel. Ahora, está hablando de los sacerdotes de Sadoc aquí que probablemente eran israelitas, pero yo sé que van a haber sacerdotes de otros pueblos también. Y tomarás de su sangre y pondrás en los cuatro cuernos del altar y en las cuatro esquinas del descanso y el borde alrededor, así lo limpiarás y purificarás. Y tomarás luego el becerro de la expiación y lo quemarás conforme a la ley de la casa fuera del santuario. Ahora, aquí vamos otra vez al sacrificio. Van a tener siguiendo sacrificio de ovejas, que está un poco confuso, ¿no? Porque la razón por qué se mataba el animal en el sacrificio era para una cobertura del pecado, porque todavía no había venido Cristo a morir por nosotros y a cubrirnos con la sangre y quitarnos los pecados, ¿no? Yo me acuerdo una vez, cuando estaba chico, trabajaba yo en un lugar de asistente en un body shop, donde arreglan carros. Y estábamos arreglando una troca y estaba el patrón conmigo y vio, tiene que uno preparar bien el carro para pintarlo. Y se le tiene que quitar todo todo lo que no está bueno y el metal se tiene que dejar bien plano, se le pone bando, como se dice, y se lija muy bien. Y ya estaba ya primeado todo, ya le habíamos puesto la capa gris que se le pone el primer. Yo me fijé que atrás del vidrio habían hoyos en el metal que no era bueno, ¿no? Porque se iba a pasar la pintura y la pintura, los hoyos no se iban a llenar de pintura y el dueño iba a notar que todavía había óxido ahí en ese pedacito, ¿no? Y era malo, porque cuando uno quiere pintar un carro, no quiere quitarle todo el óxido para que no se siga comiendo la pintura de abajo. Entonces mi patrón me dije: ¿Sabes qué? Le voy a poner un tirro o un tape o un pedazo de masking tape aquí, pero acuérdame que lo tenemos que quitar cuando lo pintemos. Y yo lo tomé serio, dije: Ok. Y cuando comenzó a tirarle la pintura, la primera pintura, yo vi que pintó sobre ese pedazo de tape o de tirro, como usted le quiere decir. Y yo le dije: A patrón, acuérdese que le vamos a arreglar ahí. Oh, no, me dijo, ya no tenemos tiempo ahí que quede. Y me di cuenta años después que la única razón que le había puesto el tirro es para cubrir ese hoyo y cuando le tirara la pintura no se viera el hoyo, sino que cubriera y pintara el tape también. Pero lo único malo que cuando si alguien le rascaba ahí con fuerza porque el glue del tape no era suficiente para pegarse, se iba a desquitar todo eso. Y eso era la cobertura del pecado, cubría ese hoyo que teníamos, pero no era lo suficiente como la sangre de Cristo, ¿no? Y el segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para expiación y purificarán el altar como lo purifican el becerro. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vaca, un defenso y un carnero sin tacha de la manada, y lo ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarás sal sobre ellos y los ofrecerás en holocaustos a Jehová. Por 7 días sacrificarán un macho cabrío cada día en expiación, asimismo sacrificarán el becerro de la vaca y un carnero sin defecto del rebaño. Por 7 días harán expiación por el altar y lo limpiarán así y se consagrarán. Y acabamos estos días del octavo día en delante de los sacerdotes, sacrificaron sobre el altar vuestro holocausto y vuestras ofrendas de paz y me seréis aceptados, dice Jehová el Señor. Y es bonito leer de lo que Dios va a hacer, ¿no? Porque sí va a pasar. Usted tenga fe y el pastor otra vez estaba diciendo que tenemos que estudiar la Biblia, porque si la estudiamos, vamos, cuando lleguemos al cielo y veamos las cosas en realidad, no nos vamos a quedar como esa gente que viene del campo, ¿no? Y nunca ha visto la ciudad y llega y se queda con la boca abierta, ¿no? Nosotros vamos a poder decir, mira, aquellas y las palmeras, yo las leí en Ezequiel. Mira, allá está el mar ese que ves, yo lo leí en Apocalipsis, ¿ok? So, hasta allí lo vamos a dejar. Si usted no lo ha hecho, por favor, vaya a nuestra website, reydegloria.org. Muchas gracias.